Pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Luego de haber pasado tanto tiempo fuera del aire, luego de estas extensas vacaciones que nos hemos tomado, luego de tantas cosas que han pasado, buenas, malas, regulares, nuevamente al aire, entre flores y floresta. Escucho los aplausos de fondo, quizás no lo puedan escuchar porque justamente hemos adquirido un cono de silencio para que no se escuche para afuera lo que la amplia tribuna que hemos traído grita, porque muchas veces grita improperios, subidos de tono, que hacen que por ahí nos llamen por teléfono y nos digan ¿cómo van a decir esa cosa? Así que hemos puesto un cono de silencio, pero estamos arrancando esta nueva temporada y estamos arrancando una temporada extraña y como toda cosa nueva va bien, dicen, ¿no? Y conmigo tengo aquí a mi diestra a la licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, la licenciada es una de las grandes cosas nuevas que hay este año para Entre Flores y Floresta. Nos hemos adquirido en un bazar una psicóloga licenciada que nos pueda ayudar a encontrar el rumbo. Y le vamos a ir preguntando a la licenciada, entre otras cosas, por ejemplo, ¿por qué no está mi hermano hoy acá? Le podríamos preguntar eso a la licenciada, que no creo que sepa de las contingencias. Porque es un colgado. Claro, ahí está. Esa es otra de las incorporaciones que tenemos. Es el nuevo operador que además de pegarnos, va a operar y nos va a estar corrigiendo al aire, en vivo, para que seamos un poquito mejor cada día. Buenas noches, Fecu. Buenas noches. Y bueno, la licenciada le preguntaba ¿qué se siente estar acá e incorporarse a un programa como este? Bueno, nada, la verdad es que vine el año pasado una vez y bueno, esta vez espero que sea diferente, esté más relajada. Vamos a ver, porque no es lo mismo hablar en la intimidad de un consultorio cuando el que está en amplia desventaja es el paciente, que acá donde uno puede decir ¿qué me decís? Si total no te estoy pagando, no me cuesta nada contradecirte, ¿no? No sé si el paciente está en desventaja. ¿No? O sea, no, en realidad no. Bueno. Depende desde la óptica donde lo mires. ¿Desde la óptica del paciente, sí? Sí, vos lo estás diciendo como paciente, sí. Sí, porque lo que vamos a hacer es pacientes suyos. Claro. Le vamos a pedir que haga un amplio análisis o escueto, depende de cómo haya sido el material, de lo que trabajemos durante los programas, y usted nos dirá qué tal nos anda el Edipo. No, va a venir seguramente en los próximos programas una sección de noticias adolescentes a cargo de una niña, así que también podrá decirnos qué tal nos anda la Electra. No existe. El complejo de Electra no existe. No. Bueno, también nos vas a desaznar acerca de todas esas cosas que creemos que sabemos sobre la psicología, porque la gente como uno cree que sabe muchas cosas. Claro, no, la gente cree que sabe mucho de psicología y en realidad lo que poco que sabe es un psicoanálisis salvaje. Psicoanálisis salvaje. Sí. Definime psicoanálisis salvaje. Bueno, Freud decía que el análisis salvaje es lo que, por ejemplo, el común de la gente cree que es el análisis, digamos, que es analizar todo lo que vos decís, y en realidad no es eso, digamos. Entonces, un análisis salvaje es si yo te interpreto cualquier cosa, desde lo que sea, sí, digamos, desde... ¿Cómo lo haría yo, digamos? Desde supuestamente una teoría, digamos, pero no. No cualquiera, va. Digamos, cualquiera te interpreta algo y eso es un análisis salvaje. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos nuevos auspiciantes este año, los van a estar escuchando en las próximas emisiones, porque todavía no han terminado de ponerse de acuerdo acerca de qué producto quieren auspiciar en este programa. Creo que todavía están haciendo un check-in de mercadeo, salen a la calle y le preguntan, ¿usted qué compraría, esto o esto? Entonces, depende de lo que quieran comprar, creo que van a publicitar lo otro, porque si ya lo quieren comprar, no hace falta publicitarlo. Pero bueno, próximamente van a estar saliendo en nuestro programa exclusivamente los nuevos auspiciantes. Y como siempre, todo el ritmo, toda la alegría, todo el análisis sesudo de la realidad, un poco de la cuestión cineasta, seguramente Matías, si se digna a aparecer en algún momento, sí, nos hará. Vamos a tener muchos invitados este año, ya creo que hemos armado una grilla de 365 personas y estamos viendo cómo hacemos para descartar un par, porque no vamos todos los días. Hubo un error de cálculo ahí, entonces vamos a ver cómo hacemos para descartar algunos y tirarlos por fuera. Pero bueno, esto que ustedes están escuchando es Entre Flores y Floresta, y en breve, luego de este impas musical, arrancará la cruda realidad de este programa. La realidad nos pega en la frente. No podemos evitar encontrarnos cara a cara con esa señora llamada realidad, que se nos acerca y nos dice: nene, nena, eso que vos estás mirando es una tele. No pasa la realidad por ahí, solamente pasan lo que quieren que mires. Así que acércate y escucha la radio. Olvida la tele. Así puedes incorporar la sapiencia y la cruda realidad. Encima, hablando de una radio local, estamos en contacto con las cosas que nos pasan cerca, y justamente sobre eso nos va a comentar la licenciada en este momento. Bueno, gracias. Yo quería invitarlos a, bueno, con, obviamente vamos a hacer una actividad por lo del 8 de marzo. ¿Qué es el 8 de marzo? Para los que no saben, y las que no saben, no creo que haya. Sí, es el Día Internacional de la Mujer, pero en este caso nosotros lo rebautizamos como Día de los Derechos de la Mujer Trabajadora. La consigna es: si no luchás, nadie te escucha, y lo vamos a hacer, vamos a hacer una actividad acá en la Plaza San Martín de Moreno, el sábado, sí, 9 a las 17 horas. Esperamos que puedan asistir o que quieran. ¿De qué va la actividad? Va a haber un festival, o sea, va a haber bandas, radio abierta, murga, y bueno. ¿Qué murga? ¿Tenés idea de qué murga va a ser la que está? Ay, sí. No tengo acá. No importa. después podemos volver a comentarlo para los que, bien, no han escuchado hasta este momento. Repetí la fecha y el horario. Sí, el sábado 9 en la Plaza San Martín de Moreno, a las 17 horas. Bien, ¿y quiénes son quienes convocan? No lo tengo a mano. Ha perdido. Yo creo que el primer programa. Claro, sí. Estamos trabajando para usted, ¿viste? Y el trabajo el cartelito de la uno gente trabaja ahí. Sí. Yo creo que tu problema, el básico problema que tenés, es que has cambiado una cuestión analógica, como era una libreta en la que escribías, por una cuestión, un aparatijo ahí en el cual se te bloquea y se te va todo lo que estás mirando. Exactamente. Así que ese es un gran problema, la tecnología. Sí, acá tengo mujeres organizadas de Moreno y mujeres organizadas del Oeste, y bueno, Yo estoy en representación de Mujeres al Pie del Cañón. Mujeres al Pie del Cañón, muy bien. Y la actividad va a ser murga, murga. Murga, a ver, para que sí, puedo ver. Esos aparatos electrónicos nos van a volver locos. Sí, sí, sí. Usted que la tecnología muchas veces como que se presenta frente a uno como si fuera una, así una dádiva, así, oh, un don. Y en realidad muchas veces, yo creo que si mi hermano estuviera aquí diría que solamente sirve para que dejemos de aprender un montón de cosas. Sí, totalmente. Igual es útil. Es útil, pero... En la medida que, digamos, vos no te... vuelvas alienado a ella. Claro, puede ser. Matías diría, yo hago el lugar de Matías porque Matías no está. Matías diría, estás disociado. Algo así, sí, algo así como, el problema es que después de la tecnología vos dejás de aprender a martillar porque hay un martillo automático y después se te rompe el martillo automático y quedaste en bola. ¿Y qué hace? Matías habla así, ¿viste? Y bueno, un poco de razón tiene. ¿Cuántas cosas hemos perdido? Vamos a analizar durante la tanda y seguramente al aire después diremos algunas de las que nos han llegado vía mail, vía teléfono y vía Facebook, que no los dije y que sería bueno que en este momento los anoten los nuevos, porque los viejos están ahí ya escuchando online y en la frecuencia 90.1. Así que el teléfono de línea para comunicarse y salir al aire es el 466-6559. Marquen 0237 si están fuera de... No está, el celular no está, amigo. Yo sé que me está tirando toda la onda. El celular de la radio no es el que están dando. Así que les voy a dar el celular alternativo, que es el 1158-67-27-88. Lo repito, 1158-67-27-88. Y generalmente la comunicación más lineal que hay para los que están en línea justamente es el Facebook, que pueden hacerse amigos nuestros en la página de Facebook. Buscan Entre Flores y Floresta, aparecemos ahí el trencito en el que estoy yo, está Mati y está el amigo Corsi, que todavía no ha presentado C. Así que pueden comunicarse por ahí, hacerse amigos y mandarnos mensajes. No se lo pierdan, mándenos mensajes porque nosotros nos divertimos mucho con las cosas que nos cuentan ustedes y necesitamos que nos cuenten qué tipo de tecnología les ha impedido hacerse la vida más fácil. Le pedimos al muchacho que está atrás del vidrio que nos mande por favor a dónde tenemos que ir. Porque el carnaval todavía no se terminó. Las perlitas se viste de fiesta. Sábado 9 de marzo, 18 horas. ¡9 de marzo! Murga similar. Sorteo. Guerra de espumas. ¿Dónde? Marcos del Bueno y Martín Fierro. Colectivos que te acercan, 1 y 18. Organiza. ¡Muro para cachetazo! Carnaval, carnaval, ocupando las calles. Estamos los sobretazos, siempre de permiso. Y sintiendo que es preciso. Que la calle nuestra hoy no olvide. Ja volim te još u svojim snovima slušajte reči da volim te još i du- zna i srce već zna da volim te još. Ja dajem ti sve, ja dajem usne i pogledi cijelo, ja dajem ti sve. I duša već zna i srce već zna da dajem ti sve. Ja Sind sie diese Stadt? Sind sie die Leute, die Kinder, die Schuhe? Sind sie diese Stadt? Ein Ringspiel ist das und halten sie fast den Fliegen im Nacht. Sind sie diese Nacht? Bueno, retornamos luego de este breve corte publicitario y estos hermosos temas que estamos escuchando a la mesa a dialogar con la compañera licenciada que tenemos aquí al lado. Yo le quería preguntar, no podemos escaparnos, decía, de la realidad y no podemos escaparnos del tema de hoy, que es el tema de la muerte de Hugo Chávez. Uh-huh. ¿Qué aprecio le tiene usted a Hugo Chávez? ¿Positivo, negativo? Positivo. Positivo. ¿De dónde viene ese aprecio? ¿Qué es lo que valora positivo del señor Hugo Chávez? Y la verdad que es un líder muy carismático. Vamos, me cae simpático más que... Era. Era, dice. Era, nos acota, era. El corregidor online nos acota era. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O esa cuestión del carisma que realmente tenía? Sí, me parece que es una característica importante, digamos, para un líder. En particular, a mí me parece. Sí, me parece que estamos conectados en este momento y nos va a pasar el... Sí, radio en vivo es eso. Radio en vivo, siempre dicen eso cuando se arma. Igual, sí, sí. De la respuesta que me tenés que decir antes. Sí, sí, sí. No, esto es radio en vivo. Radio en vivo es eso. Es encontrar un montón de problemas, meterlos todos juntos en una hora de programa. Decir, ¿qué puede salir mal? Bueno, que salga mal esto, que salga mal lo otro, que te arrebaten. Y bueno, es así. Es así. Yo te voy a comentar. A mí lo que siempre me impresionó. Lo que siempre me impresionó, decía, radio en vivo tiene estas cosas. Me parece que es tu micrófono, Fegu. Le aviso porque, viste, es como que tengo que manejar todo yo, viste. El tema es, te decía, que a mí lo que siempre me llegó de Chávez, desde que lo conocí, fue el tema de plantarse y decir algunas cosas que no se decían. En viva voz. Doctor, no lo escucho ahí. Muy corta, le dejo el mensaje. Estoy medio en crisis, doctor, porque, bueno, en realidad yo no sé por dónde empezar, porque hoy fue un día difícil para mí. Ayer se murió el Chavo y yo estoy un poco mal, pero además, no sé, me da la sensación de que algo me está olvidando porque estoy estudiando un montón. Tengo que rendir, doctor, y yo no sé qué hacer, doctor, porque sé que encima se murió el Chavo y yo no... Contrólese. Contrólese. Bueno, contrólese y controle finter. Escúcheme. Escúcheme. Tengo 33 años y me hice pis en la cama, doctor. Bueno, esas cosas suelen pasar a medida que van. Igual 33 no sé si tiene, me parece que mintió un poco, pero bueno. Estuvo re lindo hacerte pis en la cama. Pero, contrólese, yo acá no puedo solo con usted con este estado de crisis, así que hemos formado un conjunto de profesionales para atenderlo. Un equipo, sí. Un pequeño equipito, no vamos a decir, oh, qué bruto. Escúcheme. Le quiero preguntar, usted tiene que pensar y tiene que decirme qué es lo que cree que se está olvidando. Yo no sé que me estoy olvidando, estoy en todo, tengo mirar de Oliverio Girondo, me leí todo, el tipo, no sé, parece que era un poeta, el chabón, y no sé, re loco, inventaba palabras, viste, no sé, y también un poco de Borges, y Arte, y Cortázar, no sé, es historia lo que tengo que rendir, doctor, ¿qué carajo le importa eso? No, yo quiero que usted me diga... Ah, no, usted me preguntó, ¿qué me estoy olvidando? No, ¿qué me olvidó? Hasta me olvido lo que me pregunta. Se olvidó la pregunta, me parece. Sí, sí. Doctor. Dígame. Me parece que me estoy olvidando cosas, doctor. Bueno, a ver, haga un repaso de lo que tendría que haber hecho hoy o de lo que usted cree que tendría que haber hecho hoy en determinados horarios y a ver qué hizo y qué no hizo. Ya sabemos que levantarse para ir al baño no lo hizo. No, es que no, soñé que bueno, que estaba en el mar y nadaba en el mar y entonces ahí dije, bueno, no me mira nadie. Claro. Le largo un poco, sí, y le largué y fue una paz así, como que yo estaba en el mar y el sol ahí, las nubes, todo como muy lindo, y casi se escuchaba coro celestial y vengo a despertar y estaba meado en la cama. Usted sabe que cuando, yo no lo digo por experiencia propia, sino porque soy un gran observador, cuando hay algún sujeto que está orinando en el mar, se nota por la cara. La actitud de me quedo quieto con cara de no estoy haciendo pis. ¿Usted tenía esa cara en su sueño? No había nadie, doctor, no había nadie. Y no sé, qué cara, la cara que tendría sería, no sé, la felicidad absoluta. Muy bien, bueno. Piense. ¿Usted se tenía que levantar e ir a algún lado? No, yo me levanté, agarré los apuntes, me puse a estudiar y después agarré y me puse la pava. Bueno, tomé unos mates y volví a estudiar un rato y después agarré y como ya había leído bastante, digo, bueno, ahora voy a leer un poco de la computadora. Y me puse a leer y de casualidad el mouse tocó el icono de San Andrea, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Bueno, y dije, bueno, una misión, que me persiga la policía un poco, que me corran. Y de repente me puse a matar gente. Déjeme decirle algo. Yo estoy notando ahí, encontré un quizás algo que le sirva a usted. Usted, sus ganas de que lo persigan, creo que tiene que ver con que usted desea ser famoso o retornar a alguna actividad en la cual se sentía famoso. Yo era famoso cuando era chico, doctor. Fui famoso y la fama tiene su costo, doctor. ¿Por qué era famoso cuando era chico? Y porque se me acercaban las chicas. Y yo me hacía pis encima cuando era chico, doctor. Ah, bien. Y por eso era famoso. Que me sintiera el olor a pis. Ah, muy bien. Bueno, no se ría, doctor. Y dígame, no me estoy riendo, estoy tosiendo. Estoy afirmando aham. Y estoy anotando en mi libretita para después mostrársela ahí y que usted vea cuál es su psique arruinada, porque doctor, evidentemente está arruinada. ¿Los así de emergencia emocional salen más? Sí, sobre todo porque está llamando a larga distancia. Ah, sí, bueno, doctor. Va a tener que pagar por doble. Una, pagarme a mí la consulta. Y dos, por lo que va a tener que pagar el teléfono. ¿Cómo es larga distancia? ¿Dónde queda eso, doctor? Esto está en Moreno, en FM Moreno. Hola. Ya me parece que... Hola. Doctor. Sí, dígame. Me parece que estoy curado. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Pudo hacer pis en el baño? Ya sé que... ¿Qué se está olvidando? ¿Qué? ¿Se corta? No, yo no. ¿Usted qué? No, doctor. ¿Qué? Pero yo me acordé que era. No, ¿qué era lo que chao tenía que hacer? Dígame. Que tenía que chequear, porque no, me parece que no era el chavo el que se había muerto, doctor. No. ¿Quién era el que se había muerto? Otro. ¿Quién se había muerto? Otro. ¿Otro? Bueno, no sé, seguro en el programa, pero no. Sí. ¿Qué programa? Programa Chespito ese. ¿Usted dice Chapulín Colorado, alguno de esos? Uno de esos, sí. No, eran todos el mismo, le comento. ¿Cómo? Sí, eran todos el mismo. Usted tiene que aprender a separar lo que es la realidad de la fantasía. Esto me retrotrae a un momento de infancia en el que fui muy infeliz. ¿En qué momento fue muy infeliz? Que cuando fui y mis papás me llevaban a la escuela, ¿vio? Sí, la escuela hacía eventos comunitarios. Y una vez invitaron a Titanes en el... A Titanes en el ring, sí. A la escuela, sí. Y fui. Fue un domingo perfecto. Sí. Andaba en anda de mi papá. Sí. No sé, y vimos cómo se peleaba la momia, la hormiga, el payaso Pepino que estaba ahí del barrio. Sí, y, un, y se pelean y se matan y estamos todos recontentos y en un momento me mando por la cocina para ir a ver a las porteras que eran amigas mías siempre en la escuela. Sí. Porque me daban un cachito de pan, me limpiaban el pie, los pantalones. Ajá. Y en eso veo que estaban sentados en la cocina tomando el mismo vino. La momia blanca y la momia negra. Oh, pobrecito. Pobrecito. Yo creo todos que... todos los que se me habían matado. Ay, y yo me sentí un boludo porque había tomado partido. Y eran todos amigos, al final. De, creo doctor, que dicen que soy paranoico, doctor. No, no, no. ¿Por qué dicen que es paranoico? No sé, porque no sé, me da la sensación que en este momento me están esperando en algún lado, que alguien quiere algo de mí y yo no sé, no sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Espere que lo derivo. Quédese en línea. Lo derivo a un profesional diferente porque necesita otra cosa. ¿Qué no consumo, doctor, eh? No, no, no, usted quédese tranquilo que yo le voy a pasar una de la buena. Quédese, ah, bueno, quédese bueno. Ahí, espéreme un segundito. Sí, sí, sí. A ver, pasale. ¡Hola! ¿Qué mierda tenía que estar? ¿Qué? Sí, hola. Hola, ¿Matías? Sí, ¿quién habla? Fede, boludo, tu hermano. ¿Qué hace Fede? ¡Doctor, qué hijo de puta! Te siento medio como acomplejado, medio como que te olvidaste algo, me dijeron ahí cuando me pasaron el llamado. ¿Qué servicio? ¿Contención familiar? Sí, sí, se llama intervención. ¿Estamos intervenidos? No, no, intervención es cuando el familiar ayuda al que está en problemas. Te voy a tirar una línea que quizás te saque del meollo del asunto en el que estás. No, bueno. ¿Qué te dijo, doctor? Que tenías problemas, que te habías olvidado algo y no sabías qué. Yo te puedo comentar que... ¿Qué me olvidé, doctor? No, doctor, ahora soy tu hermano, Pascual. ¿Estamos en cambio de roles? Sí. Escuchame. Ah, bueno, entonces yo soy el doctor y usted es mi hermano. No. Yo soy el doctor Sush, de mi hermano. Claro, y yo soy yo. Ah, ahí está. Bien, escúchame atentamente, le voy a decir una frase. Sí. ¿Qué hay entre flores y floresta? Me está cargando esta. No, hay un programa que en este momento está saliendo al aire. ¡La gran puta madre! Vos tenías yo que estar un programa de radio. Sí, doctor. Sí, doctor. Dígame. Yo tenía un programa de radio. ¿Y cómo es que tenía? ¿Lo perdió? Y yo debería estar, hoy que es miércoles, tendría que estar ahí, ¿o miércoles no? Y en el horario justo, sí, me parece que tendrías que estar acá, huevón. Esto es entre flores y floresta, está saliendo al aire ahora mismo. Felicitaciones, sos el cliente número 000001 que sale al aire y te ganaste una patada en el tuje. Qué bárbaro, ¿de cuándo la escuela? ¿Puedo ir a buscar el miércoles que viene? Y estaría bueno, venite por lo menos una hora antes, así empezamos a patearte y ya al aire salís pateado. Disculpame, sí. Está bien, yo sé que esto es a pulmón, viste, que la llamada cuesta. Sí, sí. Pero, de onda, ¿no podés hacer una patada para dos? Bueno. Tengo un amigo para repartir, para compartir la patada. Bueno, yo le doy la patada y usted la gasta como quiere. Bueno, muchas gracias. Le avisamos, no hay reintegro del gasto telefónico. Perfecto. Y quiero que salude ahora a alguien que lo admira y que lo estaba esperando hoy. Y cuando le dije que no llegaba, se le llenaron los ojos de lágrimas. Escucha. Buenas noches, señor. No lo puedo creer, es el señor Fecu. Que se escucha nuevamente su voz en el éter. Así es, y lo estuvimos esperando y no ha llegado por su estrés emocional. ¿Qué estrés? A ver, yo tengo con el doctor un contrato de confidencialidad y él no le tiene ganas de contar. La presión y no sé qué más de los estudios. No, discúlpeme, yo le voy a aclarar, señor. Sí. Igual, señor presión, paciente, que digamos, no. Yo quiero saber, presión por leer un libro, y por leer un libro, Matías, no mientas. Presión es a un albañil cuando le dicen levantar la pared en un día y ahí el capataz le está mirando y tiene un día para levantar una pared. ¿Qué usted pasa, solamente levantó un libro? Estoy levantando una pared conceptual, más difícil, loco, no la puede agarrar. Si se cae, se cae. Pero no aplasta a nadie, amigo. ¿Cómo que no? A mí me deja la lona, no puedo probar, no puedo ser un trabajador de la cultura. Claro, pregunta acá el amigo Fecu, ¿cuánta gente murió por caerse de un balcón conceptual? Y calculale que mínimo una guerra viene de balcones conceptuales. Ahí no, no hay... Nómbreme una. Las cruzadas. ¡Toma! Muy bien. Pero aparte del señor Fecu, que lo saluda al aire, tenemos aquí presente a la licenciada, la psicóloga del programa... que es una nueva... del programa. Sí, sí, es una nueva incorporación que va a analizar los programas y creo que le ha dado material para que toda la semana dibuje caritas de usted en libretas y haga acotaciones al costado. Salúdela. Muy, muy, pero muy bueno. ¿Tiene nombre? ¿Le pongo señorita X o puedo decir su nombre real? No, señorita licenciada. X. Pero ahora subí de categoría, ahora soy licenciada. Licenciada X, entonces... Sí, licenciada X, saludos. Muy buenas noches, licenciada X. Buenas noches, Matías. ¿Va a omitir opinión en el momento en el que yo corte sobre mis palabras? Emitir será. ¿Y yo qué dije? No, omitir. Usted va a omitir, le estoy dando. Parece que ya omitió algo, fuiste vos. Yo omití. Bueno, espere que acá tengo un político. Que me está... ¿Qué pasa, pibe? ¿Qué pasa? Otra vez se cortó. Se cortó otra vez. ¿Qué se cortó? Se cortó otra vez. Bueno. Y seguro que se trata de algo de una computadora. Bueno, le dejamos que vaya a atender al policía que le está diciendo que se cortó. Mándale un beso ahí al policía Franco. Franco, ¿te manda un beso el tío Fede? ¿Mandale un saludo? Sí. No. Hola. Hola, Franco, ¿cómo estás? Bien, te mando un beso. Ay, gracias, lo voy a guardar en mi bolsillito. Bueno, la risa de los niños siempre presente en este programa. Estoy jugando el Counter Strike. Ah, eso es lo que se había cortado, ¿no? Entiendo. Claro, eso, esa es la presión. Es que se me dio vuelta costado. Ah, ya. Sí. ¿Estás jugando solo con Matías? A un tío que se llamaba. ¿Y te está ayudando el tío? Sí. Sí, ¿no? Te está ayudando. ¿Qué pasó con Mati? Bueno, pasame. ¿Está? Muchas gracias. Me parece que te mandó al frente. Sí, me mandó al frente. Los niños no mienten. ¿Qué? ¿Con qué? Con que estaba jugando al Counter Strike. Él estaba jugando al Counter Strike. No, dijo con él. Yo no, le pregunté si el tío... Le pregunté, ¿el tío te está ayudando? Y me dijo que sí. No, el otro tío. El tío irresponsable. Ah. El otro. Yo soy el que estudia, Gil. Ah, bueno. Bueno, Mati, ¿te esperamos el miércoles que viene? El miércoles que viene me presento y no sé cómo lo puedo resarcir a los radioescuchas que estaban esperando escucharme, ¿no? Sí, primero resarcime a mí con la que ya sabés, la que tenés que traer cada miércoles. Bueno, dale. Y luego a los oyentes creo que vas a tener que darles mucho, pero mucho, mucho, mucho más de lo que diste el año pasado. Les van a sangrar los oídos la semana que viene. Muy bien, nos vemos el miércoles que viene, Mati. Nos vemos el miércoles que viene. Nobody ever told her it's the wrong way. Don't be afraid with the quickness you get laid. For your family get paid, it's the wrong way. I give her all that I have to give. I'm gonna make it hard to live. Soggy tears running down to her chin. And it ruins up her makeup and never wanna give. A cigarette pressed between her legs. But I'm staring at her tits, it's the wrong way. Strong if I can, but I am only a man. So I take her to the can, it's the wrong way. The only family that she's ever had is her seven horny brothers and a drunk ass dad. He needed money, so he put her on the street. Everything was going fine until the day she met me. Happy, are you sad? Wanna shoot your dad? I'll do anything I can the wrong way. They talk all night, tried to make it right. Believe me, shit was tight, it was the wrong way. Yeah. retornamos a esta a este aire un poco ya viciado de uso que tenemos en Entre Flores y Floresta, y le vamos a pedir a acá a la licenciada que nos vuelva a recordar todo el lo que va a suceder el 9, que si no me equivoco es domingo. No, sábado. Sábado, ¿ves? Sí, me equivoco. El sábado 9, en conmemoración del Día de la Internacional de la Mujer. Por favor, Sandra. Bien, sí, bajo la consigna Mujer, si no luchas nadie te escucha. Vamos a estar en la Plaza San Martín de Moreno a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Va a haber danza, teatro, música y bueno, murga. Y todo eso. ¿Y convocan? Convocan las mujeres organizadas del oeste, bueno, mujeres a pie del cañón, y me falta una, perdón. Siempre falta cinco para el peso. No importa, mujeres organizadas, mujeres al pie del cañón. Sí. Y algunas más que ya van a aparecer. Ya va a aparecer. Pero mientras tanto, yo quiero retomar el tema del amigo que ya no está. Don Chávez, y te estaba comentando antes de que surgiera mi hermano al aire con sus olvidos, te estaba comentando que a mí lo que más me ha llamado la atención de Chávez es la capacidad que tuvo de pararse frente a cosas establecidas y decir, mira, acá las cosas no van. El enfrentamiento con Estados Unidos y hacerlo tan público, digamos, esto de que el presidente tiene que, bueno, mantener, como nosotros tenemos acá una larga historia, mantener una línea, una cuestión protocolar de decir, bueno, no, para adentro decimos que sí, que Estados Unidos es una garcha, pero cuando hablo a nivel público internacional, lo omito. Claro, caretearla. Exactamente, caretearla. Qué cosa que el amigo Chávez no ha hecho durante su vida, y que me parece que es impresionante el nivel de no hacerlo. Digamos, no solamente no lo hizo, sino que lo marcó. Sí, en cada una de sus apariciones, en cada uno de sus discursos, siempre había un palito para el imperialismo capitalista yanqui. Cosa que a mí siempre me atrapó del amigo Chávez, esa posibilidad. Después podemos encontrar gente más ducha que yo que les hable largo y tendido de análisis políticos y de las decisiones que ha tomado Chávez en su carrera como presidente de Venezuela, que no lo voy a hacer yo porque la verdad que me falta mucho, pero mucho, para poder hacer ese tipo de análisis. Simplemente contar mi experiencia emotiva. He escuchado a lo largo de la tarde-noche de ayer y del día de hoy muchas cosas que decían acerca de Chávez. Y hay cosas que me llamaron la atención. Una puntual era esta cuestión de que hubo algunos, presumo, gente de derecha, y yo voy a hacer un prejuicio, que decían que Chávez era igual a Hitler y igual a Videla. Y yo pensaba, ¿no? Porque justo estaban los que decían, los que estaban argumentando esto, o lo que estaban diciendo esto, era dentro de una discusión acerca de las huellas que dejan en la vida. En realidad uno podría llegar a hacer una comparación, si está bien fundamentada, entre Chávez y Hitler, por ejemplo. Porque una huella anémica han dejado, o sea, en la memoria quedan. Por ahí las acciones de uno y de otro distan un montón. Pero hay una cuestión de que han dejado su marca. Yo me acuerdo que en una de las entrevistas a Chávez que vi, decía él que se preguntaba cuándo iba a poder descansar. Le preguntaba a Fidel cuándo iba a poder descansar y decían que Fidel le contestó, cuando mueras. Gente como nosotros no descansa hasta que está muerta. Bueno, esperemos que en este momento esté descansando. Y yo voy a explicarles muy rápidamente mi teoría filosófica metafísica, para que entiendan cuál es mi deseo, porque tengo un deseo acerca del futuro en el más allá de Chávez. Mi teoría metafísica dice que no importa si existe Dios o no, no importa, allá, eso lo dejamos aparte. Pero metafísicamente te morís y vas a algún lugar en el cual el tiempo no existe, porque el tiempo es cosa de los vivos, y entonces es eterno y es todo un segundo. Entonces vos te morís hoy, y en realidad cuando llegás ahí al lugar de los metafísicos, en el más allá, ya pasó toda la eternidad, vos ves todo como un punto, ves el todo. Y yo espero que por lo menos Chávez esté contento con cómo ha pasado a la historia Latinoamérica. Digamos que su legado haya dado fruto. Es un deseo hacia el futuro. Me quiero que me digas la última agrupación, si la encontraste. Sí, no, igual estaba bien lo que había dicho, que eran Mujeres Organizadas del Oeste y Mujeres Organizadas de Moreno. Ah, muy bien. Y Mujeres al Pie del Cañón. No dejar afuera. Y ha llegado el momento en el que cuando el programa arranque en serio, que va a ser cuando Matías vuelva, porque un programa sin Matías no es un programa, en este momento sonaría algo así como Mario Bros y nos daría introducción a Ojo de Buen Googlero, cosa que no suena a Mario Bros, pero con un lindo silencio de fondo vamos a pasar a Ojo de Buen Googlero. Y Ojo de Buen Googlero, le cuento, licenciado, usted que ha venido solamente una vez, seguramente lo recuerda porque es algo impresionante. Ojo de Buen Googlero es el lugar en donde entre Flores y Floresta se informa. No nos gusta tener grandes análisis profundos, ya les dije, yo no hago un análisis de la política nacional de Chávez, sino que nos gusta todo predigerido, la comida masticada y la información de la misma manera. ¿Y quién nos mastica mejor que la información que Google? Así que para informarnos usamos Google y ya les decimos cuáles son los titulares, porque ni siquiera nos vamos a meter a una página porque eso ya sería demasiado profundo. El primer titular que Google nos ofrece es, directo, el féretro ya está en la Academia Militar de Caracas. El gobierno de Venezuela ha prohibido la tenencia de armas de fuego y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el país durante los 7 días de duelo nacional que concluirán el 12 de marzo. Nicolás Maduro ha realizado este miércoles su... Y en este momento queda el silencio en el cual nuestro querido compañero Matías enllenaría con su sapiencia lo que diría Nicolás Maduro. Pero como no está, solo nos quedaremos con el titular seco. Hasta el miércoles que viene. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, Cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Tiene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Y te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Tiene tu cueca de lucha, quineteando un viento austral.

está pasando esto, ¿no? Tan terrible, la muerte de Hugo Chávez. Entonces nos preguntábamos, con Puki también, fuera de micrófono, ¿qué hubiera sido de Latinoamérica si hubieran sido contemporáneos, ¿no? Hugo Chávez y Eva Duarte. No obstante, tenemos para nosotros como esperanza, lo decíamos también en este día tan trágico, que habrá que seguir la posta y que Cristina aquí y allá, Maduro y Correa y Evo Morales y otros tantos y Pepe Mujica tomarán la posta y la gente que los sigue, que los votó y que los quiere, evitarán cualquier cambio de rumbo. Entonces por eso elegimos a Eva, porque viene justo a cuento por el Día de la Mujer Argentina y por lo que está sucediendo en Latinoamérica. Parece una flaquita del montón, paliducha, desteñida, ni fea ni linda, que usa ropa de segunda mano y repite sin chistar las rutinas de la pobreza. Como todas, vive prendida a los novelones de la radio, los domingos va al cine y sueña con ser Norma Shearer. Y todas las tardecitas, en la estación del pueblo, mira pasar el tren hacia Buenos Aires. Pero Eva Duarte está harta. Ha cumplido 15 años y está harta. Trepa al tren y se larga. Esta chiquilina no tiene nada. No tiene padre ni dinero. No es dueña de ninguna cosa. Ni siquiera tiene una memoria que la ayude. Desde que nació en el pueblo de los Toldos, hija de madre soltera, fue condenada a la humillación. Y ahora es una nadie entre los miles de nadies que los trenes vuelcan cada día sobre Buenos Aires. Multitud de provincianos de pelo chuzo y piel morena, obreros y sirvientas que entran en la boca de la ciudad y son por ella devorados. Durante la semana Buenos Aires los mastica y los domingos escupe los pedazos. A los pies de la gran mole arrogante, altas cumbres de cemento, Evita se paraliza. El pánico no la deja hacer otra cosa que estrujarse las manos rojas de frío y llorar. Después se traga las lágrimas, aprieta los dientes, agarra fuerte la valijita de cartón y se hunde en la ciudad. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Torni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo, nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. La Rioja 785, La Reja. Nextel 712-4166. Celular 15-5304-2040. Fin de espacio publicitario. Seguimos con más Código Folclore. Aníbal, los teléfonos y cómo se comunican con nosotros. A ver, por favor. 0-237-466-5559. El celular es el de la producción por ahora, 11-444-00520. Ahí están llegando ya mensajes de texto que agradecemos. Nuestro correo electrónico, códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Y nos escuchás, aparte de en lo local, por la 90.1, en www.fmmoreno.blogspot.com. Seguimos en Código Folclore, vamos a escuchar un poquitito más de música, vamos a escuchar al Cuarteto Supay, que hace muchos años, esto es del año, creo que 70 y pico, lo encontré por ahí, perdidito, de Julio Argentino Jerez, La Baguala. Código Folclore. Código Folclore. Folclore. Cara de roca, mastica coca y se ilumina. Atravesando los senderos del tiempo. Los senderos del tiempo. Y ahí la escuchábamos a Natalia Simoncini haciendo ese clanteño. Y hablando de Natalia, les quería contar que este sábado voy a estar tocando con ella acá en la Plaza Mariano Moreno, enfrente al Teatro Marechal y a la Municipalidad de Moreno. Ahí vamos a estar tocando con Natalia Simoncini, creo que a eso de las 20 horas aproximadamente. Y esto va por cuenta mía, no se lo pierdan, porque obviamente es todo gratuito. Van a estar ahí presentes Puki con Natalia con Puki, un artista que ya ha actuado en Moreno en varias oportunidades, en la Plaza Buján, en el Marechal, y que hoy en esa plaza tan querida, ¿no? Este sábado va a dar un recital, así que no se lo pierdan, porque para aquellos que no la conocen a Natalia, van a quedar fascinados, lo digo con autoridad porque los acompaño casi siempre. Así es que este sábado, junto con otros compañeros también artistas que vamos a estar ahí cantando, este sábado en la Plaza Mariano Moreno, a eso de las 20 horas vamos a estar ahí. Y quería comentarles que hay un, para aquellos que no saben, hay un registro nacional de información de personas menores extraviadas. Tomen nota de esto que le voy a decir. Si tu hijo no aparece, no pierdas tiempo. Llama al 142 o al 0800-122-2442 las 24 horas todos los días. Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. Llama al 142 o al 0800-122-2442. Quería hablar también del espacio este que tiene la mujer acá en Moreno, ya que estamos hablando, el día 8 se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, así que derechos de las mujeres, participación activa en la vida comunitaria, noviazgos no violentos, mujeres protagonistas, igualdad de oportunidades entre géneros. Ustedes tienen un espacio que es la Dirección de la Mujer del municipio de Moreno. Alcorta 2447, acá en pleno centro de Moreno, teléfono 463-0237, obviamente 463-5527, interno 115, y si no, por mail direcciondelamujer@moreno.gov.ar. Tienen un espacio las mujeres de Moreno. ¿Dónde acudir? Es en la calle Alcorta 2447, teléfono 463-5527, interno 115. Anótenlo, lo vamos a ir diciendo también en otros programas. Y bien, habíamos estado comentando con Aníbal antes de arrancar el programa, hablando sobre Olga Román. ¿Quién es Olga Román? Olga Román es una cantante española. Agrego que vos seguramente cuando le hiciste la nota a Raúl, es, ¿no? A Juan Martín, Leguizamón, el hijo del Cuchi, seguramente, y lo recordaste muy bien, la mencionó. Así es. A Olga Román. Toda vez que Olga Román, y esto viene por mi cuenta, vos sabés que yo escucho mucha radio, escuchando a Víctor Hugo Morales desde Madrid, desde España, le está haciendo una nota en el piso a esta señora, Olga Román. Y relata cosas maravillosas. Por ejemplo, cómo se conectó con el folclore argentino, cómo ella desde pequeña escuchaba a Mercedes, y cómo le llegó la samba, y cómo en Boston, con argentinos que andan por el mundo, se conectó también con la música nuestra, quedó fascinada, lo cual para nosotros, seguramente para vos que sos músico mucho más, es una gran alegría. Y bueno, ella recorrió el mundo con Joaquín Sabina, la señora Román. Se conectó con Liliana Herrero. Sí. Qué mayúscula, sí. Intérprete. Aparte conoció toda la obra del Cuchi Leguizamón. Por favor, y no lo ubicaba el Cuchi como autor hasta que a través de otro contacto importante que le llegó a través de un representante, de un productor de Sabina en este caso, logró saber quién era el Cuchi. Y ahí ahora no solamente grabó sus temas en una placa que está en este momento saliendo, temas como, por ejemplo, que vos difundís, que difundimos en Código, La Arenosa, Zamba para la Viuda, De Agua y Laurel, y viene a la Argentina y viene a conocer Salta, Puki, y se conecta con tu amigo, con Juan Martín. Con Juan Martín, que fue ese, que te diste ese lujo, ¿no?, de entrevistarlo. Ya lo vamos a traer nuevamente a Juan Martín, nos vamos a poner en contacto con él, a ver si nos puede, él seguro que debe tener material de Olga Román, así que, bueno, para tener en cuenta, vamos a ver si conseguimos material para que tanto nosotros como ustedes la disfruten y la escuchen. Vamos a seguir con más música antes de la tanda de la 90.1 y vamos a escuchar otro amigo santiagueño, Duende Garnica en vivo, esta vez de El Duende Garnica, La Forestal. Thank you. pobreza de mi pago, me empujo a cantarte fuerte, manto tejido en pobreza, bailando pasó la muerte. Un gringo carecido, foresta lediendo a hiena, hundida ya en los obrajes, robando sudor y leña. Allá se murió mi abuelo y mi chango más querido, hacha en mano frente al monte, ese gringo carecido. Callosa está mi garganta por revolear hacha y sueño, destino de morir pobre, medio el monte santiagueño. No me digas que soy vago, si llevo un dolor de siglo, si hasta hoy nos viven robando, verás si es un maleficio. Tirado en mi catre y tiento, busco el consuelo en mi negra, forestal, vos sos culpable de mi silencio y pobreza. Una gringo mal parido, forestal, tan testaferra, ayudada por traidores, empobrecieron mi tierra. Callosa está mi garganta por rebollar hacha y sueño, destino de morir pobre, perdió el monte santiagueño. Código Folclore. Código Folclore. Folclore. Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Atravesando los senderos del tiempo. Los senderos del tiempo. Senderos del tiempo. Seguimos en Código Folclore, terminando la... Ya nos queda casi media hora de programita, vamos a aprovecharlo. Les recuerdo que este sábado acá en la Plaza Mariano Moreno voy a tocar con Natalia Simoncini, vamos a estar haciendo unas canciones conmemorando el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Ahí más o menos a las 20 horas, sé que va a haber otros artistas, no sé quiénes son, pero dense una vueltita a todos los que no tengan nada que hacer y quieren pasar un buen momento, sábado a las 20 horas en la Plaza Mariano Moreno, ahí frente al Teatro Leopoldo Marechal, a la Municipalidad de Moreno, no me salía. Sí, pegadito a la Municipalidad está el Marechal, ahí en esa plaza histórica de Moreno va a ser el recital. Y el miércoles que viene vamos a tener la entrevista exclusiva mano a mano con Mavi Díaz, así que ya mañana me voy a encontrar con ella ya en Capital, vamos a hacer la nota y el miércoles la pasamos. Mavi Díaz, hija del gran armoniquista Hugo Díaz, uno de los patriarcas nuestros, de nuestro folclore, así que vamos a estar una charlita con ella que creo que va a estar muy buena, así que bueno, seguimos con más Código Folclore, vamos a la tanda de la 90.1 y después seguimos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Soy un gorrión. porque el carnaval todavía no se terminó. Las perlitas se viste de fiesta. Sábado 9 de marzo, 18 horas. 9 de marzo. Murga similar. Sorteo. Guerra de espumas. Bombes. Marcos del Bueno y Martín Fierro. Colectivos que te acercan, 1 y 18. Organiza. Muro para cachetazo. Ocupando las calles, estamos los sobretazos siempre de permiso y sintiendo que es preciso que la calle es nuestra voz. No lo olvides. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. Seguimos con más música en Código Folclore. Lo vamos a escuchar a las Electroautóctonas, dúo que integró Natalia Simoncini hace ya unos años, en el cual también toqué yo. Vamos a escuchar de Karina Smith esta litoraleña que se llama Magia Blanca. Paisajes reflejados sobre el agua, que vio al cielo quedarse a vivir allí, vio árboles cantar a viva voz con sus ramas, que las hadas revoloteaban y el sol se quedó a ver qué pasaba. Agua, que vio al cielo quedarse a vivir allí, vio árboles cantar a viva voz con sus ramas, que las hadas revoloteaban y el sol se quedó a ver qué pasaba. Thank you. ¿Te perdiste Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Seguimos en Código Folclore. Vamos a comentar que en el Teatro Lope de Vega, en Pilar, este viernes a las 21 horas va a estar Mario Sosa presentando Provincia de Buenos Aires, su disco. Así que agenden. Sí, y por favor, con la conducción de Marcelo Nociglia. Va a estar a las 21 horas en el viernes 8 de marzo en el Teatro Lope de Vega, en Pilar. Va a estar presentando su disco Provincia de Buenos Aires, Mario Sosa. Así que apaguen la caja boba. Así es. Y salgan a ver espectáculos, que está plagado todos los lugares, todos los municipios. Está por todos lados, hay espectáculos al alcance de cualquiera. Así, muchos gratuitos. La mayoría. Así que a salir y a conocer gente nueva y a ver artistas que no son conocidos, que vale la pena que se conozcan, Quería repetir este lugar que tienen las mujeres acá en Moreno, Dirección de la Mujer del municipio de Moreno. Ahí tenés tu espacio para acercarte. Es en la calle Alcorta, 2447, acá en pleno centro de Moreno. El teléfono es 463-5527, interno 115. Comunicate y ahí te van a orientar para lo que necesites. Aníbal, queda algo por leer. Sí, claro. El homenaje a Eva, la mujer. Buenos Aires, 1952. El pueblo argentino desnudo de ella. ¡Viva el cáncer!, escribió alguna mano enemiga en un muro de Buenos Aires. La odiaban, la odian. Los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta, o a lo sumo para actriz de melodramas baratos, Evita se había salido de su lugar. La querían, la quieren. Los malqueridos, por su boca ellos decían y maldecían. Además, Evita era el hada rubia que abrazaba el leproso y al haraposo, y daba paz al desesperado, al incesante manantial que prodigaba empleos y colchones, zapatos y máquinas de coser, dentaduras postizas, ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba, aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostentara abrigos de bisón. No es que le perdonaran el lujo, se lo celebraban. No se sentía el pueblo humillado, sino vengado por sus atavíos de reina. Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles blancos, desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche tras noche, la hilera de antorchas, una caravana de 2 semanas de largo. Suspiran aliviados los usureros, los mercaderes, los señores de la tierra. Muerta Evita, el presidente Perón es un cuchillo sin filo. Seguimos en Código Folclore, gracias Aníbal. Vamos a ir con nuestro crédito local de todos los miércoles. Sí, señor, imperdible. Y en este caso un amigo, un gran amigo, el señor Rubén Johansen, que nos va a deleitar con este tema en vivo, de Ernesto Villavicencio, esta tonadita, San Juan por mi sangre. Camino caminar por tus calles es todo lo que quiero. Andar de serenatas con la luz del lucero, sentir la brisa suave que la noche me trae, andar con mis amigos, abrazar a mi madre, volver a esos lugares donde pasé mi infancia, que mi vista se nuble al mirar la montaña y al cruzar por la calle donde estaba mi casa, sentir que unas guitarras tocan una tonada. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está añorando estar cerquita tuyo. Con mis seres queridos allí quisiera estar. Después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. El sol, su tierra y polvadera, los cerros y los valles tan bellos de mi tierra. Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío. Noches de serenata, el sabor de tus vinos. Quisiera ver de nuevo a los ojos de aquella que le dije al oído, espérame que vuelva. Y a mi pobre guitarra le ha embargado la pena. Sus cuerdas suenan tristes, como llorando ausencias. En mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está llorando estar cerquita tuyo. Con mis seres queridos allí quisiera estar. Después que Dios decida, San Juan, si hay mi San Juan. Muchas gracias. Espacio Publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo, nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. La Rioja 785, La Reja. Nextel 712 asterisco 4166. Celular 15 53 04 2040. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenida Storni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de Música. Seguimos en Código Folclore y acá me acaba de llegar una gacetilla de una gran amiga, de la Chiqui Ledesma, que nos está escuchando. Gracias, Chiqui. Un beso enorme, un artista impresionante. Estuvo también con nosotros en vivo junto a Marcela Pasador y la vamos a volver a traer acá otra vez porque es maravillosa, una artista increíble, santafesina, hermosa persona, hermosa. El domingo 10 y el domingo 17 de marzo está con su grupo María y Cosecha en el Café Vinilo, ahí en la calle Gorriti al 3700 en Palermo, en Capital Federal, el 10 y el 17, domingos. Este domingo 10, que viene, va a estar como invitado Cecilia Gauna y va a haber un cuarteto de cuerdas, sumado a María y Cosecha, que María y Cosecha es Matías Furios en percusión, Pedro Furios en guitarra, Tati Calá en el bajo y Pablo Fraguela en piano. Nada más y nada menos, cuatro músicos impresionantes van a estar junto con la Chiqui. Esto es María y Cosecha. Están festejando 15 años con amigos y este domingo 10 van a estar en Café Vinilo Gorriti al 3700. No se lo pierdan. Domingo, ¿qué hora? 21 horas, así es. Y van a estar el domingo 17 también. Así que estás invitado, Aníbal, están invitados, bueno, todos. Vamos. Vamos allá. Acá me manda un mensajito justo, Rubén Johansen, te estamos escuchando, gracias, mucha suerte, gracias Rubén, gracias Carmen, le mandamos un beso grande. A Jorge, que se puso en contacto también, Jorgito de la Reja, que le di el celular porque el tuyo no lo tenía a mano en ese momento y el de la radio todavía está fuera de servicio. Saluda por el programa y felicita. Bueno, gracias Jorge también, Gracias a mi prima Nancy Melendi de Olavarría, que nos había enganchado y bueno, perdió la conexión, pero ya está de vuelta, así que gracias, un beso grande y gracias por estar ahí siempre escuchándonos, quería otra vez repetirles, el miércoles que viene vamos a tener la entrevista exclusiva con Mavi Díaz, que la vamos a pasar acá, el miércoles que viene la estamos pasando acá, una entrevista exclusiva con Mavi Díaz, nos va a hablar de todo lo que está haciendo, de su nuevo disco, de la Folkis, que es su banda, y bueno, de lo que próximamente tiene una gira pensada también, así que bueno, ya nos va a contar un poquitito de todo. Vamos a seguir con más música, ya nos quedan un poquitito más de 10 minutitos para terminar. Vamos a escuchar a Patricio Jiménez, desaparecido Patricio Jiménez, uno de los integrantes de aquel famoso dúo salteño, junto con el Chacho Echenique, dos glorias de nuestro folclore. Vamos a escuchar de Jorge van der Mole, ese rosarino que escribe maravillosamente bien y compone de maravillas. Vamos a escuchar su himno, Oración del Remanso. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa, su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura,

enseñando y escuchándonos a nosotros, también haces por nuestra cultura y te lo queremos agradecer. Te dije que te lo iba a agradecer, sí, al aire, ¿no? Sí. Bueno, gracias por el tema que pusiste, porque me hiciste acordar de mi viejo. Oración de Remacho. Así que, bueno, en estos días estoy muy sensible y susceptible por las cosas que están pasando y llegaste a mi corazón. Gracias, Puki. Seguimos con la agenda que tenemos para este fin de semana. El viernes 8 de marzo, feliz Día Internacional de los Derechos de la Mujer a todas las mujeres que nos están escuchando. En el Teatro López de Vega de Pilar, a las 21 horas, va a estar Mario Sosa presentando Provincia de Buenos Aires. Este viernes a las 21 en el Teatro López de Vega, esto es en Pilar. El sábado vamos a estar acá en la Plaza Mariano Moreno, Natalia Simoncini con su banda, vamos a estar tocando para todos ustedes, todos aquellos que se quieran acercar. Vengan todos. Va a estar muy bueno. Vengan. Ahí, no se lo pueden perder. Frente a la Municipalidad de Moreno. Y el domingo 10, quería buscarlo, acá está, el domingo 10, no se pierdan a María y Cosecha en Café Vinilo, Gorriti 3780, allá en Palermo, en Capital Federal. Domingo 10 a las 21 horas va a estar mi amiga la Chiqui Ledesma con su banda María y Cosecha, y van a estar como invitadas Cecilia Gauna y un cuarteto de cuerdas. Espectáculo realmente maravilloso. Domingo 10 a las 21 horas en Café Vinilo, Gorriti al 3700. Ya que hablamos de la mujer, le repetimos, repetimos este lugar que tienen acá en Moreno, tu espacio propio, Dirección de la Mujer del municipio de Moreno. Está en Alcorta 2447, teléfonos 463-5527, interno 115. Este es un lugar para vos, mujer de acá de Moreno, que necesites ayuda o necesites interiorizarte sobre los derechos que tenés como mujer. Así que este lugar es nuevo y por eso lo estamos repitiendo seguido, para que sepan todas ustedes dónde acudir, acá cerquita, en Moreno, donde viven, a esa dirección. Gracias, Graciela de Yarean, también por el mensaje. Y bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Aníbal. Gracias a vos, Puki. Un beso grandote para toda la gente que nos escuchó y fuerza, en este día particular. Gracias, Mati, por la operación técnica, como siempre. Nos estamos encontrando nosotros el miércoles que viene a las 19 horas, de 19 a 21, con esto que es Código Folclore. Gracias por los mensajes, por los mails, por las gacetillas, por estar ahí del otro lado. Y es un honor para nosotros que estén ahí ustedes. Gracias a 90.1 por el espacio. Un beso grande, un abrazo. Nos encontramos el miércoles a las 19. Moreno, 90.1.